Bueno, hermanos, continuaremos con nuestra serie en esta noche, nuestra declaración de fe, con el tema Dios es grande. ¿Lo creen? Amén. Dios es grande. Y en esta noche vamos a estudiar eso, hermanos, y vamos bíblicamente a ver la grandeza de nuestro Dios. Que Dios no está limitado. ¿Cuántos creen que Dios está limitado, hermanos? ¿Y usted cómo está? Completamente limitados, hermanos. Aunque muchas veces nos creemos supermanes, ¿eh? Y que yo puedo, y que a mí pónmelo yo, no. No, hermanos. Pero en esta noche vamos a aprender. Habla su Biblia a Salmos capítulo 95, Salmos 95 y versículo 3. Y nuestro tema en esta noche es Dios es grande. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y Dios bendiga el grupo de alabanza que Dios está usando de una manera grande en alabanza, y Dios siga bendiciendo sus vidas a cada ministro que toca un instrumento o canta, que Dios siga usándolos poderosamente y sigamos viviendo para Dios. Amén. Salmo 95, versículo 3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Una vez más lo repito: porque Jehová es Dios, ¿qué, hermanos? Grande. Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Gloria a Dios. No hay Dios como nuestro Dios, hermanos. Hay un solo Dios y Él solo es grande. No hay Dios o dioses o cosas, qué sé yo, hermanos, tu jefe, porque muchas veces el jefe creemos que él es grande, o a lo menos él se cree grande. Pero no hay un Dios que se iguale a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No hay Dios que se iguale al Dios que tú y yo servimos. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y fuerza. Todo lo que tú miras, hermanos, todo lo que está alrededor de nosotros depende, oiga bien, de Dios. Y muchos dirán: no, es que depende de la naturaleza. No, hermanos, todo depende de Dios. Más adelante estaremos aprendiendo de la soberanía de Dios, que es un tema muy interesante. Si tal es el caso para los hombres más estimados y a unos ángeles, ¿cómo podríamos atribuir grandeza a un ser o otro, a otra cosa que no sea Dios? ¿Dónde podríamos nosotros, hermano, nuestra mente atribuirle una grandeza más grande si no es a nuestro Dios? Bueno, la pregunta es: ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Será el dinero más poderoso que Dios? ¿De verdad? ¿Qué tal tu necesidad? ¿O mi necesidad? ¿Podrá Dios cambiar a tu hijo? ¿Podrá Dios sanarte? ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios, hermanos? Como el Creador autoexistente e infinito, Él es infinitamente más exaltado que su creación dependiente y finita, hermanos. Él es exaltado sobre todo. ¿Y sabes qué? Que muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, nosotros, incluyéndome a mí, queremos ayudarle a nuestro Dios grande. ¿Habrá alguien aquí que le ha querido ayudar? Claro, hermanos. Pero Dios es más grande que eso, hermanos. Y esta noche vamos a entenderlo mejor. Dios es incomparable. ¿A qué vamos a comparar a nuestro Dios? Él es incomparable. Para los creyentes, esta verdad es extremadamente importante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las Escrituras. Oiga bien esto, no hay, ni en la historia de la iglesia. Solamente hay, oiga bien hermanos, hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles a un Dios grande y misericordioso. El único grande es ¿quién, hermanos? Y hay gente que se cree, como dicen por ahí, ¿no? Eso lo agarré yo de por ahí, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Y tú conoces gente así, yo conozco gente así. Si no fuera por mí no pudieras hacer nada. ¿Será eso, hermanos? ¿Será que aquel patrón te dice, si no fuera por mí no estuvieras donde estás? Que si tú le recuerdas a ese patrón o a esa persona, ¿no te das cuenta que el que me puso aquí fue Dios y no fuiste tú? ¿No te das cuenta que no fue lo que yo sé, sino a quien yo conozco? ¿Quién es Dios? Por eso, hermanos, si te das cuenta, por lo más grande que sea un hombre, por ejemplo, el presidente Obama de este país nuestro, que supuestamente es el hombre más, es el presidente del país más poderoso todavía, oiga bien, así entre colmillas, ¿no? De este mundo, y si usted mira cómo lo cuidan, cómo lo protegen. El otro día miraba un documental ahí, creo que era en History Channel, uno de esos canales. ¿Cómo lo protegen? Aún él, hermanos, aún él. Si no lo hace ahorita, un día va a reconocer que el que es más grande es Dios. Y usted pensará, no, qué tremendo, ¿cómo cuidan? A los más ricos del mundo, a los multimillonarios, que se creen con mucho poder y que tienen todo, probablemente material sí lo tienen. Ellos un día, si no lo han hecho ahora, un día se van a poner de rodillas y van a declarar que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Pero también tú lo vas a hacer y yo lo voy a hacer. Es más, yo creo que algunos ya lo hemos estado haciendo. Porque desde que entramos a este lugar, es más, desde que despertaste en esta mañana, debes de estar declarando que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Este es el Dios que tú y yo servimos, hermanos. No hay ningún hombre o mujer fuerte, ni en las Escrituras, que sea grande. Solamente vemos personas débiles. Mismo Pablo lo escribe en Corintios, ¿verdad? Su debilidad. Nos damos cuenta de Abraham, a pesar de que era multimillonario, probablemente para su tiempo, él se da cuenta de que quiso ayudarle a Dios y por eso hubo un problema que hasta el día de hoy lo estamos sufriendo. David, por su más sabiduría y inteligencia, se dio cuenta que era un hombre débil en su hombría. Y te vas por toda la historia de los grandes, te das cuenta que tuvieron sus debilidades. En Pedro negar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes negaría a Jesús, hermano? Hombres grandes y creemos nosotros intachables, el único grande es nuestro Dios, hermanos. Lo ha comprobado. ¿Qué podemos ver en esto? Vaya a Jeremías capítulo 10, Jeremías 10, versículo 10 al 15. Jeremías 10, 10 al 15 dice: Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y a las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermano, si te das cuenta, el Dios que tenemos tú y yo. Versículo 11. Les diréis así: los dioses, letras minúsculas, que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. Ay. Y le falta esencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. El tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo perecerán. Todo lo que tú y lo que yo, hermanos, podamos lograr y podamos poner en primer lugar, que nuestro Dios, aquí lo está declarando el profeta Isaías, perdón, Jeremías, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Todo lo que tú y yo, hermanos, podamos poner en primer lugar que Dios, a su tiempo, hermanos, te vas a dar cuenta que al que debíamos haber puesto en primer lugar, que es grande sobre todas las cosas, es a Dios. Sí, hermanos, este país nos ha echado a perder a algunos. La riqueza de este país en querer tener cosas, y algunos de ustedes han sido provocados, han sido, se han burlado de ustedes, se han burlado de mí porque no tenés cosas. ¿A qué viniste a este país? Fíjate, apenas tengo yo un año o dos y ya tengo la Suburban o el Atajo, y tú ya tienes 10 años aquí, nomás ahí en la iglesia. ¿No se han burlado de ti así? ¿No te han dicho cosas así de esa magnitud? Y tú les puedes contestar con una firmeza, hermano, este versículo. Lo que tú tienes son vanidad, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. ¿Por qué? Porque no has buscado a Dios primero. ¿Podrás tener todas esas cosas en el camino de Dios? Claro, hermano, Dios te puede dar si Él quiere en su voluntad. Algunos Dios los ha bendecido y hemos visto cómo Dios ha ido bendiciendo sus vidas, cómo han ido cambiando, cómo han, donde estaban antes a través de los años o meses, qué sé yo, cómo Dios ha ido cambiando. Pero ¿quién lo ha hecho, hermanos? Dios, no tu obra, no tu mano, no por tu fuerza, no por mi fuerza, sino por la mano de Dios, porque Él es grande. Qué bonito lo dice Jeremías de esta manera, ¿no? Dile a esos diosesíos que se creen algo, que no hicieron el cielo ni la tierra. Solamente conocer a quién hizo los cielos y la tierra, hermanos. Solamente pensar en eso. Dios hizo los cielos y la tierra. Que tú estás en el verdadero camino, que estás en lo verdadero, que estás en la verdad, que tú sirves al que hizo los cielos y la tierra. Allí, hermano, es para que te detengas y disfrutes el momento. Que yo estoy sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. No estoy sirviendo al Dios de los de Islam o al Buda o qué sé yo, de cualquier otra religión. Estoy sirviendo al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A ese estamos sirviendo tú y yo, hermanos. Al Creador de todas las cosas. Al Creador de lo que, en lo cual tú estás sentado, hermano. Tú dirás: ¿a poco Dios hizo esto? Bueno, Él los hizo los elementos y le dio sabiduría al hombre para hacer estas bancas. Y la corbata que traes, hermano, varón, y todo, hermana, tu vestido, todo viene y proviene de Dios. ¿En qué nos podemos gloriar, hermanos? ¿Habrá alguien que se pueda gloriar aquí en algo? ¿Habrá alguien aquí, hermano, que se pueda gloriar en algo? En nada nos podemos gloriar tú y yo, hermanos. Estamos tan limitados. Hermanos, estamos tan limitados que es... Si lo hiciéramos de una manera de porcentajes, 0.0000, no, ¿verdad? Porque si dijeras 1%, ya, 1%, te estás dando 1%. No, estamos tan débiles, hermanos. Si no fuera por la gracia, si no fuera por el Dios grande en el cual tú sirves y yo sirvo, hermanos, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos? Fíjate en Daniel, hermanos, capítulo 9, versículo 4. ¿Cómo describe Daniel a Dios en las Escrituras? ¿Cómo describe Daniel capítulo 9, versículo 4? Fíjate lo que dice Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, fíjate la oración de Daniel, hermanos. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuántos cantaron esa alabanza, hermanos, con el corazón? Dios de pactos, tú permaneces fiel. La pregunta es aquí en esta noche, ¿cuántas veces te ha fallado Dios? ¿Cuántas veces la has fallado tú o yo? Para empezar ahora, ¿no? En cambio, ¿Dios te falló ahora, mi hermano? Y Daniel, en su oración, si usted lee el contexto, no lo lea ahorita, hermano, si quiere allá en su casa lea el contexto, pero ahorita no, ponga atención. Daniel está reconociendo el pecado del pueblo de Dios. Él está compungido o en llanto o en dolor por el pecado de Israel. Y él reconoce que Dios, ahora Dios, oh Señor grande, digno de ser temido, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es la única manera en la cual Dios, hermanos, va a guardar sus pactos para contigo y conmigo? Lo dice ahí, y guardan tus mandamientos, que te aman y guardan tus mandamientos. Reconocer a Dios, hermanos, en su grandeza. Pero aquí usa una palabra bien tremenda, hermanos, que la vamos a estudiar un poquito. La palabra temido proviene de la palabra hebrea yare, que significa temer, reverenciar o asustarse. Aún la más pequeña revelación de la grandeza y santidad de Dios infunde asombro, reverencia y terror en las más grandes y espléndidas de sus criaturas. Dios es grande y por eso es digno de ser, o digno de la más grande reverencia. ¿Cuántos reverencian a Dios, hermanos? ¿Se les es indiferente venir a su casa? ¿Cuántos de ustedes van a una casa de Dios y les son irreverentes a quien lo está recibiendo en su casa? ¿Y cuántas veces nosotros somos irreverentes en la casa de Dios? ¿Cuántas veces nuestros hijos son irreverentes en la casa de Dios? Cuando usted va a una casa con sus hijos, ¿qué les dice a sus hijos, hermanos? Hagan lo que quieren, brinquen en los sillones, brinquen en las mesas, tumben todo, saquen la ropa de los cajones. ¿Hace eso papá, mamá? ¿Les da una terapia antes de ir a la casa? No, mira, quiero que te portes bien. Mira, estoy viendo. Pero a la casa de Dios, ¿cómo le hacemos, hermanos? Le decimos a nuestros hijos, porque sé que nuestros hijos, todos pasamos por eso, hermano. Hay niños inquietos y eso es muy entendible, por eso están los ministerios que están ahorita, gracias a Dios. Pero les aconsejamos, mijo, vamos a la casa de Dios. ¿Vamos a la casa de quién? De Dios. Vamos a estar en su casa. Vamos a estar alabando su nombre, glorificando su majestad, dándole la honra y la gloria a Dios. Y vamos a rendirnos en alabanza y adoración, mijo. Y a lo menos ten ese cuidado de tenerle reverencia y temor a Dios. Y tenemos que llegar a este lugar, hermanos, con ese temor. Su casa. Pero ¿qué tal en nuestra vida cotidiana de todos los días? ¿No más aquí? No, hermanos. Es siempre y por siempre y para siempre. Dios merece, hermanos, ser temido. Por eso Daniel lo reconoce de esa manera, que Él es grande y que Dios dice, digno de ser temido, digno de ser reverenciado, digno de ser en toda su expresión de la palabra, hermanos, tenerle temor. Y no un temor de miedo, ay, le tengo miedo a Dios. No, temor en la parte de reverencia, de respeto a nuestro Dios, porque Él es grande. ¿Podrá Dios te quitarte la vida, hermano, por ser desobediente? ¿Podrá Dios ahorita fundirnos a todos, hermano? Por eso la importancia de tener reverencia a nuestro Dios, hermano. No nomás aquí, en todo lugar. Acuérdate de mi hermano, varón, mi hermana, joven, adolescente. Dios nos está viendo. Y tú dirás, no, pues yo no soy salvo. Te sigue viendo y quiere salvarte. Y los que ya somos salvos nos está viendo, hermanos. Y Dios sigue tratando con nuestras vidas todos los días. Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo está mirando el salmista a Jehová aquí, hermanos? Lo está mirando grande. Acuérdate, hermanos, que te tiene que hablar humanamente. ¿Cómo miras? ¿Cómo se mira lo grande? Imagínate un plato así, hermanos, con 20 mil, no, con dos tacos así grandes de carne asada y luego su arroz y frijoles. Y luego nosotros aquí en América, bueno, aquí en Estados Unidos, que han dicho que han hecho los platos de proporciones más grande, ¿verdad? Así grande. Y luego ya lo miras el platón ahí, hasta se agua, ahorita se le está haciendo agua a la boca, ¿no? Perdón, pero lo miras y ¿sabes qué? Te emocionas porque está grande. Imagínate, hermanos, solamente meditar en la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes quiso cambiarlo su papá y su mamá? Ya, pórtate bien, Mario, ¿verdad, Mario? Te decía la muerte, mamá. Ya cambia, mijo. Ya cambia. Y cuando estaba más chico, Rogelio. Cuando estaba más chico, a lo mejor nos llegaban con unos alambres o algo. Así pues era la disciplina de aquellos tiempos. ¿Se acuerdan, hermanos? De las varitas. Y ahora 911, ¿verdad? Pero antes era la varita y no había 911. Y estaban las varitas y estaba, pues sí había abuso. Yo no estoy de acuerdo en nada de eso, ¿qué, hermanos? Pero la disciplina, había una disciplina. Pero querían cambiarte. Y sabes que ni uno de ellos pudo cambiarte. ¿Sabes quién nos pudo cambiar? Dios a través de su palabra, hermano. Fue el único, la grandeza de Dios de poder cambiarte, Sammy. No, Sammy nació en la iglesia, él. Entró, y eso es bonito, un ejemplo de un joven, hermanos, de poder entrar así, no tener que darle nada al mundo. Pero fíjate, hermanos, la grandeza de Dios. Y Sammy puede ver la grandeza de Dios en eso también, porque Dios le permitió a él no tener que ir, sino mantenerse sano y salvo en la casa de Dios. Eso también para darle la grandeza a Dios. Señor, gracias, Señor, no tuve que ir allá que me chocaran un poco, ¿no? Como llega un carro todo chocado, ¿no? Así llegamos muchos chocados. Haber sabido la verdad, pero querer cargarle al mundo, ya cuando llegamos aquí, ya venimos, en inglés se dice bend up, ya llegamos pocos chocadones, ¿no? Y tiene que venir la palabra enderezarnos. Pero quedan, ¿qué, hermanos? Marcas. Ahí están las marcas. Y luego las sufrimos con el tiempo, las marcas, ¿eh? Algunos ya han sufrido las marcas que te... Allá el diablo te marcó con ellas, pero gracias a la sangre de Cristo que fuiste y fuimos limpios de todo pecado. Amén. Amén. El salmista lo dice de esa manera: mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Hermanos, esto es un canto que se está cantando a Jehová Dios. Y lo mira de esa manera, te has engrandecido. Mire, aquí lo tengo todo, pero no hay tiempo. Léalo todo, hermano. Ahorita no, pero cuando llegues a tu casa, léalo todo. La oración, la adoración, la alabanza que se está dando Jehová en su grandeza, hermanos. Y tú puedes aplicar este salmo a tu vida. Lo puedes aplicar, lo podemos aplicar a nuestra vida, lo que Dios ha hecho. Y simplemente, hermanos, con verte cambiado tu vida, haber cambiado mi vida. Mire, hermano, simplemente, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde vamos? Porque Él se ha engrandecido. ¿Merecías eso? ¿Merecemos eso, hermano? No, hermano, ahorita no mereces estar aquí, yo no merezco atrás, mucho menos estar atrás de este púlpito, olvídate. No merezco nada de esto, hermanos. Probablemente, no merezco nada. Pero Él se ha engrandecido, hermanos, en nuestras vidas. Y cada vez que gente como tú y como yo adoramos a Dios, glorificamos su nombre, Él se engrandece por lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Todo ha sido para que su nombre sea glorificado. Oh, hermano, ¿por qué me pasa esto? Para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué pasó esto? Para que su nombre sea glorificado. Hay que entenderlo, hermanos. Le dijeron a Jesús de ese hombre, ¿por qué él está de esa manera ciego? ¿Por qué? ¿Porque pecaron sus padres? Parafraseando, ¿eh? No, dijo Jesús, nada que ver. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. No más. Jesús, ¿por qué no fue en el momento que le dijeron que Lázaro, su mejor amigo, estaba enfermo? ¿Por qué, hermanos? Para que se glorificara el nombre de Dios. Muchas veces no entendemos el asunto. Señor, ¿por qué no contestas? Te he estado orando. Acuérdate que todo va a ser para que se glorifique Dios en tu cualquiera que sea, hermanos. Dios va a ser glorificado siempre. Porque en el momento que sea por ti y por mí, bueno, nomás nos toma un poquito para que te digan qué bonito cantaste. Y te haces como el SpongeBob, ¿no? ¡Pum! Te esponjas luego. Nos esponjamos. Nomás te digan, ay, qué bonito predicó. ¡Pum! Porque la carne, ¡pum! Luego. Pero cuando le damos la gloria a Dios, hermanos, la gloria a Dios. Por eso el salmista puede decirlo de esa manera. Continuamos. El esplendor, majestad y majestad de Dios no son cosas externas con las cuales Él se viste, sino son parte de su mismo ser. Fíjate, nosotros, a diferencia de nosotros, los hombres, tenemos que, hermanos, ¿qué hacer para mirarnos bien? El ser humano, pues, ¿qué tiene que hacer? Arreglarse. Tenemos que vestirnos para la ocasión, ¿verdad? Si vas a ir al parque, pues te pones ropa adecuada para ir al parque. Si vas a ir al mar, te pones ropa adecuada. Todo va adecuado, pero te quieres ver bien en cualquier área que te encuentres en el momento. En cambio, Dios, hermanos, ¿tendrá que vestirse para ciertas ocasiones? El Dios grande que tú y yo servimos, hermanos, Él así es. Él no se puede agregar ni quitarse nada, hermanos. Él así es. En cambio, nosotros, Dios no tiene ninguna necesidad, hermanos, de añadir algo a sí mismo para hacerse más grande y hermoso. Su grandeza y hermosura son perfectas. En cambio, tú y yo, hermanos, si tuviéramos dinero, algunos nos hiciéramos la liposucción. ¿Cómo? Esas cirugías plásticas. Y tratáramos de hacer un montón de cosas para mirarnos bien. En cambio, Dios es eterno. Desde su eternidad, hermanos, Él no cambia. Él sigue siendo el Dios grande y todopoderoso. En cambio, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Nomás mírate hace 3 años cómo estábamos. Y mírate 10 años de ahorita. ¿Cómo te miras en 10 años, hermano? ¿Qué sería 21, verdad? El año 21, 10 años. Yo voy a tener 51 años de edad. ¿Está bien, no? ¿Cómo nos miramos? En adelante. En cambio, Dios nunca cambia. El Dios de los milagros, de los pactos que cantábamos ahora, el mismo Dios que abrió ese mar, ¿no podrá abrir para tu necesidad, hermanos? ¿No podrá suplir el maná que le suplió a Israel por 40 años? ¿En dónde lo ponemos a nuestro Dios, hermanos, cuando tratamos tú y yo de arreglar el asunto? ¿Dónde lo ponemos? Cuando tratamos de arreglar nuestro asunto entre la familia, entre las amistades. Miraba un video en YouTube, lo habían puesto ahí en Facebook, un pastor, y miraba dónde, en este son tres personajes, ¿no? Uno representa a Jesús, el otro representa a una señora que no quiere perdonar, y la otra es la que, a quien ella necesita perdonar. Entonces Jesús le dice a ella: ¿qué no te dije que la perdonara? Señor, es que tú no entiendes. Y luego le dice, pero fíjate la frase que estoy usando, Señor, tú no entiendes. Y el Señor le dice: es que yo te ordené que la perdonaras. Pero Señor, nomás dame oportunidad para pensarla. Pero yo te dije que la perdonaras, no hay opción. Señor, tú no me entiendes. Y luego de repente viene la señora, ¿no? Ella no mira al personaje de Jesús. Entonces va la señora y le dice: hey, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ya juega la que jugamos mucho nosotros, ¿no? La hipocresía: ay, ¿cómo estás? Bien. Ay, ¿cuándo nos tomamos un café? Ah, no, fíjate que no, de este tengo asuntos. Entonces, ¿cuándo? Fíjate que voy a estar bien ocupada casi todo el mes. Y Jesús a un lado de ella. Entonces se va: ah, bueno, pues, a ver cuándo nos juntamos. Ok, va, va. Y el beso tradicional, ¿no? Y luego le dice Jesús: ¿qué no te dije que la perdonaras? Señor, es que no pude. Y luego le dice: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? Y se terminó el video. ¿Sí le agarró, hermanos? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? ¿Qué debe de ser el Señor de la vida de una persona, hermanos? Donde esté y yo, nosotros, completamente rendidos. Como decía Mario ahora en el canto, esclavos por amor. Esclavos por amor. ¿Qué hace un esclavo? ¿Tiene algo que decir a favor o en contra? No, lo que diga el Señor. Estoy para rendirme y hacer todo lo que... Las órdenes no se cuestionan, ¿sé qué, hermanos? Se cumplen o se ejecutan, o como quiero usar la palabra. Y si Dios dijo que perdonaras, ¿qué tenemos que hacer? Pero Dios no entiende, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, ¿entendía Jesús o no entendía, hermanos? ¿Y qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos describir la grandeza de Dios, hermanos? Si usted abre su Biblia ahí o apunta, Salmo 145:3, el salmista lo describe de esta manera. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Cómo es nuestro Jehová Dios, hermanos? Digno de suprema alabanza, porque Él es grande. Cuando llegamos aquí a la casa y es tiempo de adorar y alabar a Dios, ¿lo miramos como de esa manera, hermanos, de suprema alabanza? ¿Es Dios de suprema alabanza, hermanos? Y como dice el salmista, y grande es, y su grandeza inescrutable. Mira, usted vea a Dios de esa manera, hermanos, o lo miramos de esa manera, o lo miramos: el Dios que conoce mi corazón, Él sabe. Bueno, yo te digo lo que Él sabe también en cuestión de su palabra. Él dice que digno de suprema alabanza. ¿No digno de qué tipo de alabanza, hermanos? ¿Cómo le haces cuando recibes, por ejemplo? Algunos de nosotros ya hicimos los impuestos, ¿no? Y algunos vamos así, ¿no? William, vamos así, a ver cómo nos va. Y casi ni queremos mirar a la persona que nos está haciendo, porque nos empieza a hacer preguntas, ¿no? Y te pones así como que, ay, ¿no? Y ahí está. Y uno, pues, uno cree que ya pagó al gobierno su deuda, ¿no? O lo que, bueno, lo que está expuesto en la ley. Entonces... Y luego cuando te dicen: no, ¿sabes qué? Vas a recibir para atrás. Ay, hasta te pones a platicar, ya empieza otro ambiente, hermanos. Óigame bien, ¿qué quiero llegar con eso? Que cuando reconoces la supremidad de Dios, Qué grande y suprema alabanza, hermanos. Lo que Él ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida, nuestra actitud hacia Dios debe siempre cambiar a ir progresando en nuestra alabanza a Dios. Llegamos con mucha atención a esas oficinas y cuando te dices que a lo menos no vas a pagar o vas a recibir un dinero para atrás, y luego cuando se trata de $1,000 o $2,000 o $3,000, no, la plática está con tu esposa y todo bien, llegas a la casa y todo bien, porque sabes que hay una sustancia que nos ayuda, el dinero. Pero cuando entendemos, hermanos, lo que dice el salmista aquí, que grande es Jehová. Cuando llegues a esta casa, hermanos, a lo menos en el tiempo de alabanza, en el tiempo donde tú manifiestas o das a conocer la suprema alabanza en la cual Él es digno. Porque yo estoy seguro, hermanos, que cuando llegan momentos especiales en nuestra vida, en cualquier área, hermanos, tu agradecimiento a esa persona o lo que sea no es de cualquier manera, pues bueno, ni modo, viene alguien y te ayuda financieramente, y ni gracias das. ¿Hacemos eso, hermanos? Cuando alguien viene y te dice, no, pues toma, te quiero ayudar con esto, o alguien viene y te ayuda en algo, o cualquier cosa, te invita a comer, ¿le eres indiferente, hermanos? O a lo menos dices, ¿qué? Gracias. Y clásico, no, Dios te pague, Dios te bendiga, está bien. Pero a lo menos estás dando a reconocer un agradecimiento por lo que está haciendo por ti, porque reconoces que no mereces esto. En cambio, Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos, y no dale suprema alabanza, y no porque los músicos sean buenos, porque son buenos para tocar, o las cantantes o los cantantes sean buenos para cantar, porque son buenos para cantar, porque son adoradores primeramente, no es por eso, es porque tú ya vienes con un agradecimiento porque reconoces que Él es digno de suprema alabanza. Ya llegas a la casa en sus atrios con alabanza, ¿verdad? Con regocijo. Y unos ya vienen con el pasito, ¿no? Pues gloria a Dios. Y moverse, no tienes que estar el ministro de alabanza diciendo levante sus manos, palmee sus manos, entre. No, usted ya viene. Porque viene porque reconoce que Él es grande y reconoce que Él es digno de suprema alabanza. Fíjate, hermano, que Dios te haya escogido a ti y a mí para ser adoradores cuando Él tenía millares y millares y millares que le adoran o tiene, y para haberse fijado a nosotros, hermanos, seres humanos que necesitamos bañarnos todos los días, para que fueras o para que seamos adoradores. No sé hasta dónde captas tú ahí, amor, ya se fundieron los fusibles, no sé yo, pero solamente entender que me escogiste para ser un adorador, teniendo millares y millares que te adoran. El salmista lo entendía de esa manera, hermanos, por eso lo mira de esa manera. Su grandeza inescrutable, la palabra se refiere a lo que está más allá de investigación o exploración. Una cosa que no se puede medir o profundizar. Sería mucho más fácil contar cada grano, oiga bien, de la arena de todas las playas o del desierto del mundo, enumerar todas las estrellas en el espacio del universo, que medir la grandeza de Dios. Solamente, pues ayer que fuimos a mirar allí la arena, imagínate, fuera más fácil, hermano Mario, más fácil contar la arenita que tratar de contar la grandeza de Dios. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría para contar eso, hermanos? De todos los mares, y las estrellas de todo el universo. Para medir la grandeza de Dios. Y nosotros en veces, hermanos, ¿sí o no? Nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Sí entiende la expresión esa? Ahogándose en un vaso de agua. ¿Han visto ustedes películas donde la persona se cae al agua y está ahí y lo único que tenía que hacer es pararse porque el agua le llegaba aquí? ¿Han visto ustedes así? Y estaba pataleando y ayudaba. Al amor lo han visto, al amor ustedes les pasó eso, pues. Y están pataleando y lo único que teníamos que hacer es levantarnos y ver que el agua aquí estaba. Pero llegó el pánico, llegó la ansiedad. Y te estabas ahogando, pensando que lo único que tenías que hacer es pararte. Y entonces viene Jesús y te levanta. en su grandeza, hermanos. ¿Cuántas veces nos levanta Jesús, hermanos? Su grandeza, inescrutable, no puedes investigar y explorar, hermanos. Olvídate, olvidemos ver la grandeza de Dios. Solamente mira tu vida personal, William, mira tu vida personal, Mario, y podríamos nombrar aquí a Beto y a todos, cada uno de ustedes. Mire su vida personal y digas, no, Señor, sí, incontables, inescrutable. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y si te pones a ver tus amigos de la infancia y la gente que tú conoces y miras dónde Dios te ha puesto, hermanos, vuelves a lo mismo. Me decía un compañero de que tenía 25 años que no lo, bueno, ni lo he visto, ¿no? Pero ahí en la red esa social, me decía, te miras, estás tan bien como te miras. Le dije, estoy mejor, porque esa es una foto. Porque él pasó, hermanos, varios años de su vida en la prisión. Y tiene 3 titulados, hermanos, ¿eh? No es cualquier muchacho. En ese tiempo, inteligente, era el hijo del director de la escuela. 3 titulados, hermano, una persona bien inteligente, ahorita es programador de computadoras. Pero él, hermanos, y yo no ningún título, ¿me entiende? Y gracias, estoy bien, le digo, gracias a Dios. Y entiendo que es Dios, porque nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con Él, hermanos, con Dios. ¿Por qué? Por eso inescrutable. ¿Cómo podrías contar esta bendición de Dios? Amén. ¿Qué afirman las Escrituras, hermanos, acerca de la grandeza de Dios? ¿Cómo se contrasta al único y verdadero con todos los demás dioses ajenos? ¿Cómo, hermanos? Y el salmista lo dice de esa manera, si quiere entrar ahí. Salmos 77. Salmos 77, 13. Ahí quedes en Salmos porque vamos a leer unos versículos de ahí. Salmos 77, 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Habrá un Dios tan grande como el nuestro? ¿De verdad? Salmo 87, 86, 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dios es grande, hermanos, y hacedor de maravillas. ¿No eres tú una maravilla, hermanos? ¿No somos nosotros una maravilla? ¿Dónde debíamos estar, Mario? Hermanos, algunos de nosotros, como andábamos la vida, como la llevábamos, esos pantalones aguadotes, y luego, bueno, algunos éramos del azul, ¿no? Y todo ese rollo. ¿Cómo deberíamos de andar? ¿Cómo deberíamos? Yo ahorita conozco y he sabido de amigos que ya no existen y otros que están encerrados, como el que le contaba hace rato. Bueno, él ya está afuera. Pero ¿cómo estuviéramos ahorita, hermanos? ¿Alguno de nosotros? ¿Verdad, Oscar? Ya no existiéramos, ¿verdad, Heriberto? Ya estuviéramos sin existencia probablemente. O estuviéramos, hermanos, olvídate, ya hubiéramos quedado arriba. Usted ha visto gente que ya quedó arriba, ¿no? Así andan, ya quedaron arriba. Tú y yo, hermanos, por eso el salmista lo dice, hacedor de maravillas. Ahora ministro de alabanza, predicador, imagínate, ¿te imaginabas? Eso es una maravilla. Tesorero de la iglesia, William. Eso es un hacedor de maravillas. Secretario de la iglesia, Oscar. Eso, y director de la clase del jueves. Eso es una maravilla, hermanos. Cuando andábamos allá en el lodo, y ahora que Dios te ha llamado a su luz admirable y ha cambiado y transformado tu vida y te ha dado responsabilidades en su reino, hermanos, eso es hacedor de maravillas. Cualquiera que diga que sea, hermano, porque, es que no manejas, ¿qué tiene que no trae la mejor ropa, el mejor carro? Pero soy una maravilla. Dios me hizo. Dios cambió mi vida. Dios transformó mi vida. Y eso es lo que el salmista entiende. Tú eres grande y hacedor de maravillas. Con eso ya ahí, hermanos. Salmo 95:3. 95:3, Salmos, dice, porque Jehová es grande, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 135:5 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Hermano, quien esté controlando tu vida, o esté controlando tu vida, o piensas que de ahí depende tu vida, la Biblia nos acaba de declarar que Dios es más grande que eso. Ay, hermano, es que yo no sé qué hiciera sin mi esposo. ¿De verdad? Oh, pues hermano, no sé qué hiciera sin mi esposa. No sé qué hiciera sin mi niño. Ya es un niño bigotón, así de 40 años, ¿no? No sé qué hiciera. No, es que yo me muero. Hermano, tengamos cuidado porque sí se afirman ese tipo de cosas. Yo no sé qué hiciera si perdiera mi trabajo. ¿Lo han dicho? ¿Lo hemos dicho, hermanos? No sé qué hiciera si, y luego empiezas con, bueno, hermano, es que no se trata de qué pienses tú, hablando si ya has nacido de nuevo. Se trata de qué piensa Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo podemos depender de Dios? Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Sabes? Porque David lo tenía bien claro. ¿Lo tenemos nosotros, hermanos, bien claro? Bien claro en nuestra vida, así como los que son hombres y las que son mujeres, que no hay una así como que seré o no seré. Porque el David o el salmista entendía claramente quién era Jehová. Porque ahorita hay un problema eso de la identidad de una persona, hermano, increíble. Algunos ya ni quieren hablar español porque nacimos aquí. Se les olvida que somos latinoamericanos o somos hispanos. Y porque somos hispanos debe de haber algo de hispano en nosotros. Y usted dirá, no, hermano, con el color basta. Pero qué bonito poder identificarte en tu lenguaje. ¿Sabías que todos somos americanos? Todos somos latinoamericanos y todos somos de América, pero en cambio nos identificamos, hermanos, por cada quien, salvadoreño, de hondureño, y usted sabe, mexicano. Y hay un problema con la identidad, y más en nuestra generación y generación más joven. Nuestros hijos no quieren hablar español, ¿verdad, hermanos? Pero cuando tengan nuestra edad van a decir, man, hubiera hablado español. Yo batallo un poco, pero ahí Dios me está ayudando, gracias a Dios. Pero, ¿qué le digo con esto? Pero con Dios, hermanos, con Dios, oiga bien, con Dios usted nunca va a perder su identidad. Dios nunca, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Señor mayor que todos los dioses. Una seguridad, hermanos, de identificar cuál es el Dios al que tú y yo servimos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, hermanos, a la respuesta de este gran Dios? Para concluir, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? Bueno, Deuteronomios 32:3 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? De proclamar el nombre de Jehová. ¿Cómo lo proclamamos, hermano? Esa debe ser nuestra actitud, proclamar el nombre. ¿A cuántos les decimos que Dios puede ayudarles? ¿O nos da pena decir que Dios puede ayudarles? ¿Les da pena decir que Dios quiere que vengan al arrepentimiento? Debemos de proclamar, hermano, así como lo dice aquí en Deuteronomios: porque el nombre de Jehová proclamaré. Esa debe ser nuestra actitud, de proclamar el nombre de Jehová. Primer libro de Crónicas 16:25 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Y si haces un estudio serio de la palabra dioses ahí, hermanos, está hablando de todos los reyes, toda la gente de poder. Él y de ser temido sobre todos. Que no prediques. Bueno, hay reglas en el trabajo, pero hay reglas establecidas que en tu hora de lonche, en tu hora de break, tú tienes el derecho mientras esa persona te apruebe. Si en el local no puedes, gracias a Dios por el carro. Ahí puedes llevar a cabo un estudio bíblico, hermano. No hay problema a la hora del lonche, a la hora de tu quebrada. No hay problema. Hay leyes establecidas, hermano. Claro, hay que respetar. Te pagan para trabajar, hay que trabajar. Pero hay tiempo donde tú puedes proclamar la palabra. Y si por algo en ese local no quieres, gracias a Dios por el estacionamiento o gracias a Dios por el carro, ahí puedes llevar a cabo un estudio de la palabra de Dios. No debemos de temer, hermanos, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. El salmista en 104, Salmo 104, versículo 1, ya lo leímos. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Salmo 111, versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las, ¿qué hermanos? Las quieren. Grandes son las obras de Jehová, que ha hecho nosotros maravillas, pero también somos su obra, hermanos. Su obra maestra. Imagínate lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo no sé hasta dónde captas eso, hermanos. Que nosotros, tú y yo, cada día nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Somos su obra, hermanos. ¿Sí lo entiendes? Su obra maestra de un nacido de nuevo, que Dios te está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso, hermanos, ahí es para que, bueno, ya quedemos, gracias Dios, aunque nunca me des nada, no me des el tajo, yo no sé qué queremos, ¿no? Siempre queremos algo, ¿no? Aunque no me des eso, Señor, sígueme formando a la imagen de tu Hijo. Sígueme formando porque necesito ser formado. Necesito, Señor, ser formado. Es una promesa y Él está ahí, su obra. Y por último, Salmo 138, 5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es, ¿qué, hermanos? Grande. Esa debe de ser, hermano, nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra vida, de nosotros, hermanos, proclamar la grandeza de Dios. Porque acuérdate, hermanos, que Dios no es cualquier Dios. Y usted diría, hermano, yo ya sabía eso. Bueno, ahora sí lo puede proclamar mucho mejor. Para aquellos que no creen que Dios es grande, que Dios es suficiente, que la cruz no es suficiente, que el derramamiento de sangre no es suficiente. Cuando usted va a la Biblia, le dice, mira, yo, sinceramente, con toda humildad, soy una maravilla hecha por Dios. Y luego le cuentas tú de dónde Dios te sacó, proclamando su palabra sobre todo, ¿no? Y qué es lo que Dios está haciendo. Porque muchos dicen, esto fue lo que Dios hizo. No, hermanos, Dios está haciendo. ¿Sí entiendes eso, hermano? ¿Sí capta eso conmigo? Dios sigue haciendo algo en nuestras vidas. Y Él no va a terminar, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Puéstese en pie, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han hecho cita en esta noche. Te doy gracias por nuestras visitas que estuvieron aquí con nosotros. Bendice sus vidas, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, hemos aprendido en esta noche que tú eres grande y no hay nadie como tú, que tú haces maravillas, que tus obras son grandes y poderosas, Señor. Ayúdanos a entender mejor esto, Señor, que realmente pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta noche. Que realmente aprendamos a depender de que tú eres grande, Señor, y no hay nada imposible para ti. Que tú formaste los cielos y la tierra. Que tú puedes suplir nuestras necesidades. Que tú puedes arreglar cualquier problema de nuestras vidas, Señor. Tú puedes salvar a nuestra familia, a nuestros hijos. Tú puedes salvar, Señor, nuestro matrimonio. Tú puedes salvar nuestras finanzas. No hay nada que sea imposible para ti, Señor, porque tú eres grande. Ayúdanos, Padre, y gracias por la fe en tu palabra, Señor. Adoremos, hermanos. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. A decirle: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate conmigo, quédate conmigo. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Una vez más diré: no quiero, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, dile conmigo a él. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero, no quiero volver atrás. Dígaselo a él con todo el corazón. No quiero volver atrás. Una vez más dile a él: no quiero volver atrás. Ayúdanos, Señor, dile a él. No quiero.